Ayer finalmente se expidió lo que sería competencia, el tribunal de competencia, y dijo que no había inconveniente, que Clarín se puede dar con Nextel. Creo que también se ha quedado también con Telecom. Entre otras cosas, la verdad que el proceso que se viene viviendo ya hace 16 meses en la Argentina ha tenido ganadores y perdedores. El principal ganador ha sido el grupo Clarín, El principal ganador ha sido el grupo Clarín, que prácticamente tiene todo a parar. Es más, de fondo, en la situación del Inca, también es un beneficiario objetivo de lo que está sucediendo, o por lo menos eso sugieren muchos de los que están metidos allí en el conflicto. Recordemos que en el caso de Nextel, acá lo que se está avalando es la compra por parte del grupo Clarín, que tiene una particularidad, porque le han dado hace relativamente poco tiempo este gobierno una cantidad de frecuencias para la transmisión del 4G. Frecuencias, por cierto, muy codiciadas, porque son frecuencias con poca interferencia, que van a permitirles tener un buen servicio cuando finalmente Nextel, a través del grupo, bueno, el grupo Clarín, puedan transmitir 4G. Muchas empresas, entre ellos la gente de Telefónica y Telecom, se quejaron de esta cesión de parte del espacio radioeléctrico a Nextel, porque aparte, el valor que pagaron las telefónicas en su momento por tener ese espacio radioeléctrico fue millonario, y al día de hoy es un regalito lo que hicieron al grupo Clarín dándole estas frecuencias. Digo, esto, o sea, el avalar esta compra de Nextel por parte del grupo Clarín se enmarca también en esta cesión del espacio radioeléctrico para que Clarín pueda tener 4G baratísimo, un regalito, todo por 2 pesos. Sí, por eso decíamos, uno de los beneficiarios más concretos, ¿no?, de lo que han sido las políticas, sobre todo en el tema de telecomunicaciones, y no solamente eso, pero fundamentalmente en el tema de telecomunicaciones. Yo sé que la gente de Telefónica está que trina. Ahora, también es cierto que Telefónica ha vendido su canal al grupo Viacom y se ha quedado sin posibilidades de contestar. Me parece que en ese sentido ha quedado reducido la presencia, digamos, de Telefónica en el mapa de la opinión. Con lo cual, lo que critican o lo que se quejan es por lo bajo, en reuniones más o menos cerradas, no lo hacen público, pero claramente ellos han sido perjudicados en esta movida, ¿no? Con amenazas inclusive de presentarse ante el CIADI por deslealtad comercial, digamos, por manejar, o sea, por un beneficio a una empresa con respecto a otra. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Va a ser un camino largo, porque ahí también Telefónica es un poderoso, digo, no estamos hablando de un actor chiquito dentro del mercado, y yo creo que no van a dejar pasar esta situación que le puede llegar a complicar su sistema de comunicaciones o empresa de comunicaciones. A ver, para hablar sobre el tema Clarín, Nextel, Clarín, lo tenemos en línea al docente e investigador en comunicación, director además de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Diego de Charra. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, Gustavo Lema te saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bien, buenos días a vos también. A ver, ¿qué lectura podemos hacer de esta posibilidad, digamos, que se le da al grupo Clarín ahora también de, comprar la compra de Nextel, el blanqueo de la compra de Nextel? Y entiendo que también que ya se hace cargo de Telecom, digamos, ¿no? 16 meses Clarín ha incrementado su posición en el mercado de las telecomunicaciones, y esto impacta también en la cuestión de la comunicación, ¿no? Sí, yo creo que la reciente decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no ha sorprendido a nadie. Todo el proceso de adquisición de Nextel lleva aproximadamente un año y medio, y en ese sentido era algo que ya se veía venir. El gobierno había autorizado no solo la compra de la empresa, que en el origen de toda la operación estábamos hablando de una empresa que tenía un servicio muy limitado, que no tenía acceso a 4G y que tenía un porcentaje del mercado que oscilaba entre el 3 y el 4%, y que lo que se preveía era que se tenían que tomar una serie de decisiones para poder convertir esa empresa en una empresa competitiva, con nuevas frecuencias y la posibilidad de ofrecer nuevos servicios. Y lo que fuimos viendo durante el año 2016 y principios de 2017 es que se fueron dando todos estos factores, es decir, la empresa Clarín adquirió por un valor muy inferior al que han adquirido otras empresas las frecuencias necesarias, sabiendo que luego el gobierno nacional le iba a permitir algo que en el lenguaje técnico se llama refarming, que es la asignación de un nuevo destino al uso de frecuencias, y que en este caso iba a ser para el uso de 4G. Con lo cual cada uno de los factores se ha ido dando progresivamente, y entonces en este sector donde hay tres grandes empresas que son Claro, Movistar y Personal, vamos a tener entonces próximamente en competencia a Nextel ya con una situación diferente a la que tenía hasta ahora. Uh-huh. A ver, en estos 16 meses que lleva de gobierno Mauricio Macri, podemos decir que Clarín ha incrementado su patrimonio, ha incrementado también su injerencia en el mercado de las telecomunicaciones, uno de los grandes ganadores, digamos, del modelo. Sin duda. Digamos, a pesar de que declamativamente el gobierno en algún momento ha planteado su interés de beneficiar a ambos sectores, esto es al sector de las telecomunicaciones y al sector de las empresas audiovisuales, o para decirlo en criollo, a Clarín y a Telefónica, la realidad es que la taba ha caído siempre del lado de Clarín. Siempre que hubo un escenario de tensión, el mejor resultado lo obtuvo el grupo Clarín, y en este sentido vamos a un megagrupo, creo, porque la compra de Telecom a manos del socio de Clarín, David Martínez, para que la audiencia sepa, es un inversor, un empresario mexicano que posee el 40% de Cablevisión, pero que en este momento es el propietario de Telecom. Creo que vamos a un proceso de fusión que nos va a dejar en el grupo Clarín, Cablevisión, Telecom, una mega empresa. Y en el caso de la telefonía móvil, digamos, no me sorprendería que tengamos la fusión Personal Nextel con alguna otra marca. Diego, Gustavo Lema te saluda. En relación al tema de la fusión de un grupo Clarín enorme que tiene servicio de cable, que tiene servicio de telefonía, que tiene medios de comunicación, digo, ¿qué significa eso en la lógica del triple play, en el cual, tengamos en cuenta, Telefónica no le dejaron tener triple play durante mucho tiempo, a Telecentro hay juicios ahí dando vueltas? ¿Qué significa en esa lógica que un medio, o sea, o que un grupo tenga tantas posibilidades en la construcción del mapa de comunicaciones? No, bueno, digo, lo que significa es una ventaja comparativa respecto a los otros sectores en los cuales se va a terminar también aplicando la lógica del triple o del cuádruple play. Acá hay una discusión que es bastante larga respecto a las condiciones de las empresas de telecomunicaciones para el ingreso en otros mercados y las condiciones de las empresas audiovisuales también para el ingreso en estos mercados, en esos otros mercados. Digo, en el caso de unos de telcos audiovisual y del otro lado el cruce de telecomunicaciones, de audiovisual a telecomunicaciones. Se ha reconocido siempre que las empresas de telecomunicaciones, por su propio tamaño, tienen ciertas condiciones de ventaja, pero aún así lo que venimos viendo en la Argentina históricamente es una situación de un poderío del grupo Clarín que excede el tamaño económico de la empresa. Digamos, lo que valoriza, entre comillas, al grupo Clarín no solo es el monto de sus facturaciones en términos económicos, sino también su capacidad de incidencia en el mapa político, cultural, social de Argentina, y entonces eso hace que sea necesaria su regulación, y con regulaciones especiales porque tiene un tamaño y una capacidad que no tiene otro grupo en el país. Ahora, describías este escenario y uno se pregunta, ¿no?, ¿cuál es el estado hoy de la libertad de expresión cuando todo indica que las regulaciones, esta que estábamos charlando, por el contrario, digamos, no hay una intervención estatal en favor de lo que sería la democratización o la pluralidad de voces, sino pareciera cada vez más que está todo librado al mercado, y aparte a un mercado o a algunos dueños o a unos poderosos del mercado que concentran cada vez más cosas, ¿no? Digo, ¿cuál sería el estado de la libertad de expresión en la Argentina en este contexto? Bueno, la verdad que mi sensación es que el estado en el que estamos es riesgoso, y creo que podemos ir a un estado de indefensión. Como bien vos decís, digamos, todas las políticas desde el 15 de diciembre del 2015 en adelante se han dirigido al beneficio de las grandes empresas, de los grupos concentrados que hacen negocios. Ni siquiera han sido como con una categoría que suelen utilizar los analistas, que es la de promercado, que es cuando las medidas son para beneficiar un mercado en general. Acá lo que se ha beneficiado ha sido a ciertos actores de esos mercados, muy en particular, lo que en la década del 90 se empezó a acuñar en los análisis de las políticas de comunicación del neoliberalismo como re-regulación. Esto es una regulación a la medida de los grandes grupos económicos y de sus negocios, y esto, por supuesto, en desmedro del resto de los actores sociales que podrían participar en el espacio público, ¿no? En la opinión pública, con lo cual creo que lo que tenemos por delante no es muy auspicioso. ¿Y cuáles son los riesgos de la concentración mediática en tan pocas manos, ¿no? En tan pocos grupos? Bueno, digamos, esto lo vemos, los argentinos lo conocemos bastante, digamos, lo podemos ver hoy inclusive en el sistema de televisión, es decir, cuando un grupo maneja o unos pocos grupos manejan la opinión pública, lo que hay es una homogeneización de las miradas, particularmente de las agendas. Entonces se definen ciertos temas sobre los cuales se habla y ciertos otros temas que no aparecen tematizados, que no aparecen en la agenda, y esto lo que va haciendo es homogeneizando la opinión, unificando la opinión de la sociedad, y esto sin duda lo que implica es una pérdida de riqueza y diversidad. A ver, el gobierno de Mauricio Macri ha tupacamarizado lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay muchos artículos vigentes, pero otros ya no. Y por otro lado, ha convocado, creo que desde el ENACOM, a una comisión de notables para que elabore una nueva ley de servicios audiovisuales, contemplando lo que sería la convergencia tecnológica, etcétera, etcétera. ¿En qué situación está lo que está discutiendo esa comisión, y hasta qué punto vos crees que va a modificar el escenario si resuelven algún nuevo paradigma, o mejor dicho, en función de este nuevo paradigma, alguna nueva legislación? Mira, el proceso de escritura de la nueva ley está justamente en un proceso inacabado que se prorroga cada vez más. Hace poquito tiempo tuvimos una nueva prórroga por otros 6 meses, por otros 180 días hábiles, lo cual nos da como resultado que la norma que estaba prometida para el año 2016 no va a llegar ni siquiera en el año 2017. Más o menos lo podíamos imaginar, que en un año electoral el gobierno no iba a presentar la norma, y dicho y hecho ha sucedido eso. La prórroga marca esa decisión. Luego, ¿qué puede presentar esa nueva norma? La verdad es que yo no soy muy optimista. Yo creo que la lluvia de decretos que hemos tenido desde diciembre del 2015 para acá, lo que nos está marcando es una situación de facto que la nueva ley no creo que venga a cambiar, sino más bien creo que lo que va a venir es a ratificar en formato de una norma parlamentaria lo que hasta ahora se ha implementado por vía del decreto. Diego, muchas gracias por esta comunicación con Caballero de Díaz. No, gracias a ustedes, a disposición. Un abrazo. Un abrazo grande. Hablamos con Diego Charras, docente e investigador en comunicación, director de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Un pantallazo sobre lo que implica esta nueva adquisición del Grupo Clarín. El peso específico que adquiere Clarín también en la escena, no solamente por lo que factura a partir de ahora, sino y los negocios que ha incrementado, sino, como él bien decía, porque esto facilita además la influencia o el carácter de injerencia política que tienen sus posicionamientos editoriales en función de esos mismos negocios, ¿no? Tengamos en cuenta que en relación al servicio de telefonía celular, no es que el Grupo Clarín tiene que esperar hasta poder poner sus propias antenas para funcionar. Ya por el hecho de estar aprobado su funcionamiento y su compra, ellos van a poder pedir que el resto de las empresas les den el acceso 4G pagando una módica suma por utilizar el resto de las antenas, y cuando pongan sus propias antenas, ahí va a estar el tema, porque claramente van a tener una ventaja con respecto a los otros proveedores de internet a través de telefonía celular. Yo no sé cómo estás vos, cómo está tu familia, si llegas a fin de mes, si no llegas a fin de mes, si te cuesta pagar las tarifas, si te cuesta pagar el resto de los pibes, si te cuesta. Hay que decir algo. Todo este modelo ha tenido beneficiarios y perjudicados, ¿no? Uno de los principales beneficiarios es Héctor Mañeto, el CEO de Grupo Clarín.